Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo, ay, ay, ay. ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Hola amigos y amigas, buenas tardes, soy Juan Carlos y les envío un fuerte abrazo de salud. Adicional les comento que los hábitos alimentarios sanos deben comenzar en los primeros años de vida. La lactancia materna favorece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. Además puede proporcionar beneficios a largo plazo, entre ellos la reducción del riesgo del sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles en etapas posteriores a la vida. Con esta muy buena recomendación, les doy la más cordial bienvenida, amigos oyentes, y por supuesto a mi compañero Ricardo Anzatuña. Ricky, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y muchas gracias. Y a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan, les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud-s. Juan Carlos, en esta tarde tenemos como siempre sorpresas, ¿verdad? Así es, Ricardo, y este va a ser el segmento que viene. Tú eres mi amor. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos, pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salud. Esta es la canción de hoy. Bien, como siempre, Juan Carlos decía hace un rato, sorpresa, sorpresa en la radio y sobre todo cuando estamos en vivo. Qué suerte contar con la presencia del dúo de las hermanas Siccho. Quiero comentarles algo, una reseña histórica así muy breve. Verónica y Jimena, y acá en vivo me decían Veroniquita y Jimenita, me decían. Sí. Bueno, Verónica y Jimena Siccho nacen artísticamente como solistas en el año de 1988 en Radio Cristal de Quito en el programa Buscando la Estrellita Cristalina. Luego forman el dúo de las hermanas Siccho, participaron en 40 concursos y siempre ganaron el primer lugar. Además participaron en programas de televisión como Chispazos y Puerta a la Fama. Con Ricardo Realte graban los temas Esta Pena, Penita, Es un Huayno y Me Muero por Ti. En 1992 graban su segundo disco con temas Dime que me quieres y Cada minuto de mi vida. En 1996, por motivos personales, se disolvió el dúo. En el año 2006, vuelven con fuerza nuevamente a los escenarios el dúo de las hermanas Siccho, con la dirección del maestro Marcelo Sánchez y el acompañamiento con varios artistas como Paquito Godoy, Tito Cuenca, Guillermo Lazo y Giovanni Sangucho, presentan un nuevo trabajo discográfico que es un éxito en las radios de Quito. Actualmente el dúo de las hermanas Siccho promocionan sus últimos trabajos musicales en YouTube, como aquellos temas Encargo que no se cumple, Olvídate de mi amor, Un alegre carnavalero, Paseitos, Amor ingrato y mentiroso. Juan Carlos, temas de la mejor música del Ecuador, la música ecuatoriana. Qué linda música, Ricky y amigos oyentes. Y de esta manera damos la más cordial bienvenida. Con un fuerte aplauso estamos con el dúo de las hermanas Siccho, así que bienvenidas. Es un gusto el tenerlos acá en el programa Hablemos de Salud. Y qué bueno, la música también alienta nuestro corazón a tenerlo 100% feliz, 100% activo. Qué bueno, sano. Y este es el objetivo de nosotros, que compartamos este hablado de prevención junto con una música y, por supuesto, con artistas ecuatorianas. Vamos a saludar con ustedes, con Berito o Jimenita. Bueno, Jimena. Vamos con Jimenita. Muchas gracias. Jimenita, muchísimas, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenida al programa Hablemos de Salud. Muchas gracias, muy contenta, muy feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Estamos, como lo dijeron hace un momento, estamos felices porque estamos promocionando el último trabajo discográfico de las hermanas Siccho. Y qué mejor hacerlo, pues, acá en la radio de la Casa de la Cultura, que siempre nos han abierto las puertas, nos han dado la oportunidad de que todos sus oyentes, pues, también conozcan lo que estamos haciendo. Muy buenas tardes a todos y esperamos, pues, que nos acompañen esta hora que dura el programa, uh-huh, porque van a hablar de temas muy muy interesantes por lo que veo, y vamos a escuchar buena música. Muy buena música. Y de igual manera, estimada Berito, bienvenida al programa. Qué bueno que estén acá presentes. Las puertas del programa siempre van a estar abiertas al talento nacional. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Realmente es un placer para nosotras estar aquí. Es muy bonito compartir con la gente, compartir con gente profesional que estamos en este momento, de todos los ámbitos, ¿no? Ahora sí nos vamos a mezclar una conversación con otra, vamos a hablar de música, así vamos es, a hablar de salud. Me parece muy bonito este espacio que le estén dedicando así. Muchas gracias por la invitación. Antes de irnos con este primer tema, estimada Berito, ¿qué tenemos en proyectos? Gracias a Dios, nosotros estamos en este momento trabajando con una nueva productora, con productores Morales Producciones. Estamos sacando un último tema, es un mosaico de paseitos en donde está Mentiroso y Amor Ingrato. Uh-huh. Estamos promocionándolo en YouTube, por todas las redes sociales, en Instagram, como las hermanas Siccho, en Facebook, Dúo Hermanas Siccho, o Hermanas Siccho, también individual, Jimena Siccho, Verónica Siccho. También estamos saliendo a hacer promoción en todas las radios. Este fin de semana nos vamos a ir a Penipe, vamos a estar junto con muchos artistas muy grandes, con el trío Panvil. Vamos a estar también en Carnaval, no se diga, vamos a estar por Guaranda, vamos a estar por Pelileo, Ambato. También por Ambato, todo el centro de la sierra vamos a estar. Excelente trabajo y muy buena gira, y por supuesto suerte en todos sus proyectos que tengan hacia adelante. Vamos con Ricardo para la presentación de su canción. Señoras y señores, Verónica y Jimena Siccho en la Casa de la Cultura. Mi vida se fue contigo, te la llevaste. Dolor y triste llanto solo dejaste. No me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. Cuántas cosas vas dejando, todas ellas olvidando, en un rincón de este mundo solitario. Llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando en un rincón de este mundo solitario. Llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando. Mm. no llorar si he perdido mi alegría? ¿Cómo ser feliz si te extraño, vida mía? Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Y de esta manera, amigos oyentes, aquí en Hablemos de Salud, empezamos con esta bonita interpretación de del dúo Hermanas Sicho Ricardo. Muy bonita interpretación. Los doctores... fascinados. Sí, se quedaron fascinados. Es que estamos escuchando la mejor música del mundo. Un pasillito realmente que remueve mucho los corazones en cualquier instante, Juan Carlos. Así es, Ricardo, y empezamos este segundo segmento con el invitado de hoy. Para quienes ya están en sintonía con nosotros aquí en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por supuesto en la web 2.0, en la red social, estamos compartiendo en vivo en la red del Ministerio de Salud de Ecuador, también un saludo muy especial a todos ustedes quienes nos replican esta transmisión. Para desarrollar el tema, vamos a conocer los servicios que desarrolla el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. Estamos con la presencia del doctor Humberto Navas, director del hospital, y también del doctor Alonso Herrera, pediatra. Vamos a saludar con usted, estimado doctor Navas. Muchas gracias y bienvenido al programa Hablemos de Salud. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes al panel. Felicitaciones a las cantantes de música nacional, las hermanas Sicho. Estaba coreando la canción, doctor. Tratando de corear. Es un placer el poder estar acá presente, sobre todo para hablarles algo sobre el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora, la querida maternidad Isidro Ayora de Quito. Nosotros tenemos, básicamente nos dedicamos a hacer obstetricia, neonatología y ginecología. Por lo tanto, tenemos un servicio de consulta externa de ginecología, un servicio de consulta externa de pediatría, porque atendemos niños hasta el año de vida, y son aquellos niños que nacen con alguna patología en nuestra institución. Y el servicio de consulta prenatal, tanto de adultas como de adolescentes. Tenemos un servicio diferenciado. Tenemos un servicio de emergencia, tenemos laboratorio clínico, laboratorio de histopatológico, tenemos un centro de imagenología con rayos X, ecografía, mamografía. Tenemos en hospitalización un servicio de patología obstétrica. Tenemos la hospitalización de ginecología, la hospitalización de neonatología con terapia intensiva neonatal, cuidados intermedios neonatales y cuidados básicos. Tenemos un servicio de terapia intensiva materna, tenemos también un servicio de psicología o salud mental, tenemos un servicio de trabajo social también para todas nuestras pacientes, y ya en la parte operativa también tenemos centro obstétrico, tenemos quirófanos diferenciados para ginecología y para obstetricia, y también tenemos la sala que es importantísima de medicina fetal. Uh-huh. Muy importante la información, estimado doctor. Vamos a seguirla desarrollando durante el transcurso de este programa. Si ustedes tienen alguna inquietud, amigos oyentes, les comparto el número de WhatsApp, el 0984-118-678, cualquier tipo de inquietud en vivo que ustedes dispongan. Saludamos también con el doctor Alonso Herrera, pediatra del Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. Estimado doctor, bienvenido al programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Realmente emocionado y fascinado con la voz de nuestras artistas aquí. Pues como bien decía Ricky, es la mejor música del mundo, ¿no? Pues aquí contento, dispuesto, con toda la disposición, con toda la alegría para tratar de aclarar algunos temas que realmente son de interés para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y de esta manera estamos empezando formalmente la entrevista con Ricardo. Sí, Juan Carlos, pero antes unos datos históricos de la maternidad de Isidro Ayora. El 28 de marzo de 1951, el presidente Galo Plaza inaugura la maternidad de Quito con el nombre de Señor Doctor Isidro Ayora. Esta institución contó desde su inauguración con los servicios de consulta externa, hospitalización y cirugía. Ofrecía toda clase de exámenes de laboratorio, diagnóstico de rayos X, fisioterapia, laboratorio para la preparación de leche y salas de ejecución de operaciones dentro del campo obstétrico. La maternidad fue construida en el terreno cedido por la Junta Central de Asistencia Pública de Quito. Desde el 11 de febrero de 1963, terminado el convenio con el Servicio Interamericano de Salud Pública, la maternidad pierde su autonomía y pasa a control absoluto de la entonces Junta Central de Asistencia Social, luego Dirección Provincial de Salud de Pichincha, que desde 1972 depende del Ministerio de Salud Pública y en la actualidad es parte de la Coordinación Zonal 9 Salud. En 1979, la dirección de la Maternidad Isidro Ayora de la ciudad de Quito, por razones de orden técnico-funcional, establece que la maternidad es un hospital de especialidad no exclusivamente obstétrico, sino cubre el campo ginecológico en su más amplia patología. Y la nota sigue. Según el registro oficial número 118 del 30 de enero de 1980, se cambió el nombre de la maternidad de Isidro Ayora por el de Hospital Obstétrico Isidro Ayora, que este 28 de marzo cumplirán 68 años de vida institucional, Juan Carlos. Que ya están casi cerca del aniversario y los vamos a volver a tener aquí por esas fechas. Y una excelente noticia, qué bueno, y estaremos por favor juntos, invítennos y festejemos junto a nuestra comunidad este nuevo año. 68 años, es un gusto el poder compartir y qué bueno contar con profesionales para que nos puedan ayudar con los temas de interés que es de la comunidad. Estimado doctor, algo muy importante que tenemos que empezar dialogando. ¿Cómo podemos acceder a los servicios que nos preste el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora? ¿Cuál es el proceso formal? Bueno, el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora actualmente está ubicado en el tercer nivel de atención acá en la ciudad de Quito y en el país. Entonces, la forma de acceder a nuestros servicios son a través de la referencia que nos hacen las unidades de segundo nivel, o en muchos casos pueden hacernos desde el primer nivel de acuerdo a la patología que presente la paciente. Esto no quiere decir que en algún momento también recibimos, por estrictas necesidades de los usuarios, recibimos pacientes autorreferidas. En el servicio de emergencia, en cambio, sí podemos recibir pacientes autorreferidas y referidas de cualquier institución del país. Qué importante. Bueno, y también conversemos con el doctor Alonso Herrera. Y muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos al doctor Humberto Navas y al doctor Alonso Herrera, para quien es la pregunta. Se dice que el Plan Canguro lo implantó por primera vez en el país la maternidad de Isidro Ayora. ¿En qué consiste este Plan Canguro y en qué beneficia a los recién nacidos, doctor? Muchas gracias. El Plan Canguro realmente es una terapéutica que nosotros utilizamos para los recién nacidos, sobre todo para los recién nacidos prematuros. Específicamente, el Plan Canguro nació en la maternidad hace muchos años atrás, pero si es que revisamos la bibliografía, al parecer como que el centro básico es Colombia, pero realmente la maternidad fue el pionero del Plan Canguro. El plan Canguro consiste en que a los niños con peso bajo y sobre todo a los prematuros que ya tengan ciertas condiciones, tanto fisiológicamente esté adaptado, con una respiración adecuada, con un buen control térmico, con un peso adecuado, consiste en introducir en el pecho de la mamá para que esté en contacto piel con piel. ¿Cuánto tiempo puede permanecer? Se dice que podría ser unas 24 horas, pero ojo, que aquí no solamente interviene la madre, sino puede intervenir el padre o puede intervenir cualquier familiar que nos puede, cercano a la familia, que nos pueda ayudar con el método Canguro. En el hospital nos beneficia muchísimo, porque el hecho de tener el contacto de la madre con el recién nacido hace que este vínculo sea cada vez más fuerte. E incluso nos ayuda muchísimo para el control térmico. De esta forma nos estaríamos disminuyendo los días de permanecer en las incubadoras. Pero el plan Canguro realmente es fascinante, es súper lindo. Nosotros en el área de neonatología, cuando les damos el alta, a la madre sale con sus indicaciones específicas de cómo cuidarlo, cómo alimentarlo, y sobre todo es maravilloso verlos en la consulta externa, cómo van creciendo nuestros prematuritos. Qué importante cómo vamos aprendiendo, y sobre este tema también, a ver, los padres primerizos, la familia, van donde el niño, dice mi chiquito, pero qué importante es tener un control de salud, un control de higiene para no contaminar al niño. Sí, es muy importante determinar que todo prematurito nace con sus defensas un poco bajas. Es propio de la naturaleza y propio de la prematurez, ya que nos llegan a su último trimestre del embarazo, donde reciben la mayor cantidad de inmunoglobulinas. En este aspecto, nuestros prematuros se vuelven bastante vulnerables a las infecciones, sobre todo. ¿Y cuál es el principal mecanismo por lo que ellos se pueden contagiar? Es las manos. Entonces, en nuestra unidad nosotros trabajamos muchísimo en el lavado de manos. Incluso cuando las madres se van con el alta, nosotros les especificamos cómo tiene que ser el lavado de manos, tanto de ella que le va a manejar a su bebé como de los familiares que están cercanos. Y si es que alguien tiene algún problema respiratorio, pues nosotros les indicamos que utilicemos unas mascarillas, pero sobre todo, como volvemos a repetir, el principal dato importante aquí es el lavado de manos. Importante, doctor Herrera, recalcar esta parte, el rol de la familia dentro de todo este proceso hermoso que es el tener nuestro hijo. ¿Qué importante es esto? Sí, el hecho de tener un niño en realidad une a la familia, une a su pareja, y sobre todo a veces cuando tenemos niños prematuros como que la familia se une un poco más. Pero hay que tomar en cuenta también es que para los controles adecuados de los prematuros se necesita un equipo multidisciplinario que interviene en varias especialidades, pero aquí el rol sumamente importante es el núcleo familiar. Bueno, para quienes están en contacto con nosotros aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos conociendo sobre los servicios que ofrece el Hospital Gineco-Obstétrico Isidro Ayora. Mientras estábamos dialogando, Ricardo, con los doctores, pues las hermanas Siccho, Berito y Jimenita también estaban. No sé si desean preguntarnos algo adicional, o más bien, no sé si son mamá, mamitas. ¿Quién de las dos mamás? Las dos. Ya, sí, todos. Pero este tema del plan Canguro y de los bebés prematuros es algo que a mí me llega a mi corazón, porque yo tuve una niña casi hace 6 años en la maternidad Isidro Ayora. Nació con 28 semanas, entonces ella permaneció en la incubadora cerca de un mes. Salió ya pues con el alta en plan Canguro, y es una emoción tan grande, ¿no? Recordar esos momentos que pasamos, porque fue muy duro, pero el proceso de recuperación, de crecimiento de mi bebé es algo que queda grabado en mi corazón, ¿no? Acordarme de esos momentos en el que ella pasó aquí en mi pecho, igual en el pecho de mi esposo también, que compartíamos ese papel, ¿no?, de hacer de Canguro. Fue algo muy bonito que nos unió mucho más como pareja, como familia, porque todos estábamos involucrados en el crecimiento de la niña, que era muy pequeñita, muy flaquita, pero que gracias a Dios nos dio la oportunidad de que salga adelante. Ahora ya va a cumplir 6 años, está sanita, gracias a Dios, y estamos muy felices, muy felices. Bueno, son los pagos que da la vida cuando se hace un trabajo honesto, un trabajo dedicado, como siempre ha hecho la maternidad. Nosotros somos formados en el hospital y nuestros maestros pues nos inculcaron siempre esto, ¿no? La vida humana por sobre todas las cosas. Y en el hospital, a pesar de muchas vicisitudes que podemos tener por ser un hospital tan antiguo, estas cosas recompensan el trabajo que día a día hacen los médicos, hace el personal de la institución. Yo le agradezco muchísimo y créase que las palabras suyas reconforten. Y hace que cada día nosotros sigamos luchando por nuestra institución. Y es en verdad, yo que he vivido, ¿no?, la experiencia de estar ahí con mi bebé, se ve y se nota el cariño con el que trabajan en la maternidad, especialmente para los niños pequeñitos, el trato, el cuidado, la delicadeza con que se los trata a cada uno. Entonces, uno como mamá se siente segura de que nuestros hijos están en buenas manos, ¿no?, y que hacen todo lo posible por sacarles adelante, ya que son niños muy vulnerables, muy pequeños, pero con el cariño y los cuidados se puede. Qué chévere, Juan Carlos, que las hermanas Sicho no solamente canten, sino también opinen estos temas como mamá. Y también vamos a preguntar alguna inquietud a Verónica. Verónica, ¿alguna inquietud para los doctores? Sí, lo que yo sí quisiera saber es, estaban hablando también que tienen el departamento fetal. No sé si hay cirugías fetales en la maternidad. Bueno, el servicio de medicina fetal es un servicio que lo tengo aproximadamente un año y medio. Es un servicio que lo hemos hecho en un esfuerzo mancomunado con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central de Quito. Esperamos que más o menos para el mes de marzo, abril, posiblemente empecemos a hacer ya las primeras intervenciones intraútero. Entonces es un logro que nosotros lo hemos ido trabajando de a poco y va a ser muy grato el anunciarle al país que acá en Quito la maternidad Isidro Villora va a tener ese servicio. La primera noticia, Juan Carlos, para el programa, en el primera mano. Así es. Me parece la noticia más excelente porque se prevendría muchísimo la mortalidad, ¿no?, de los niños, de los bebés cuando nacen, que a veces tienen algún tumor muy, muy, ¿cómo se dice?, muy problemático o algo muy riesgoso, que en el momento de nacer es lo que se explota alguna cosa, porque yo he visto algunos casos así, y he visto también que en otros países la cirugía fetal es la que le ha salvado la vida a estos bebés, y me parece extraordinario que ustedes lo vayan a implementar aquí. Realmente yo digo que Ecuador está progresando muchísimo en la salud, y me alegro mucho que esté aquí en nuestra ciudad, aquí en Quito, para que pueda ser para toda la gente, para toda la bella gente de la capital, para todas las mamás y para nuestras hijas, que ahora tenemos, que yo también tengo una hija ya adulta, que Dios quiera pueda dar a luz aquí. Sí, lógicamente es muy importante. El servicio de medicina fetal nos permite hacer el diagnóstico temprano de muchos problemas en el feto, y al igual pues que esperar para el momento del parto, nosotros formamos un equipo, ¿no?, entre el servicio de medicina fetal, que son médicos ginecólogos, ecografistas, el servicio de neonatología con los cirujanos y servicio de patología obstétrica, y entonces estamos preparados para el momento en que el niño nace poder reparar muchos de sus problemas, por ejemplo una gastroesquisis, un problema cardíaco, una cardiopatía que necesite cirugía, los problemas neurológicos. Entonces tenemos ya un diagnóstico claro y lo hacemos. Ahora es mucho mejor si ya podríamos hacer algo intraútero, y a eso estamos encaminados. Y con esta buena noticia les damos el paso al dúo Hermana Siccho para que nos presenten este tema. Antes de ir con el tema, vamos a hablar un poquito sobre este nuevo promocional que tenemos, Berito. Claro que sí, con mucho gusto, que estamos nosotros promocionando, más o menos salió hace un mes. Este tema lo hemos trabajado también, ya realizamos el video y estamos promocionando en todas las redes, en las radios. Es Amor Ingrato, es un mosaico de pasaditos, Amor Ingrato y El Mentiroso. Lo ponemos a disposición de todos ustedes para que lo soliciten en todas las redes. Y que miren el video oficial, YouTube. Ya está en YouTube, donde cuenta la historia de nuestra carrera vida artística. Desde niñas tratamos de hacer un resumen de lo que hemos vivido desde niñas. Así es que les invitamos a que lo vean en YouTube, porque les va a encantar. Muy importante, amigos oyentes, así que la invitación ya está realizada. Aquí en Hablemos de Salud vamos a escuchar este lindo mosaico. Goza y baila con las hermanas Sicho, el dúo de oro. Amor ingrato, sin corazón, les he engañado sin tenerme compasión. Amor ingrato,

Hola, ¿cómo están? Les invito a escucharnos desde el consultorio. Como siempre, estuvimos en el consultorio en algún hospital de la ciudad de Juan Carlos. El riesgo de muerte del niño es mayor durante el periodo mental neonatal en los primeros 28 años de vida. Para evitar estos decesos es esencial un parto seguro y cuidados neonatales eficaces. La madre embarazada está en la obligación de concurrir a los controles prenatales, lo explica el doctor Wilson Merezi, director asistencial del Hospital Gineco-Obstétrico Luz Elena Arismendi, quien además manifiesta que la mortalidad infantil se asocia a la pobreza y el desconocimiento de cómo acceder a los sistemas de salud. Veamos la nota. O sea, según las normativas nacionales, ¿no es cierto?, mínimo deberíamos tener 4 controles, ¿sí? Sin embargo, ya se han hecho ciertas modificaciones, ya se está trabajando para aumentar eso, ¿no? Actualmente estamos hablando de que 6 sería lo ideal, pero por lo pronto, ¿sí?, estamos con un mínimo de 4 durante el embarazo. La respuesta de las madres, ¿cuál es frente a esta situación de que tiene que hacerse siempre los controles? ¿Viene o no viene? Bueno, sí existe una adecuada aceptabilidad de parte de la paciente, ¿no? Lo importante, quizá es más importante ese primer control, ¿sí? Yeah. Ese primer control que tiene que ser de forma temprana. Es decir, bueno, lo ideal sería que la mujer asista antes de embarazarse inclusive, ¿sí? Pero si ya se embarazó, es muy importante que acuda de forma temprana, en sus primeras 12 semanas. Es decir, antes de cumplir las 12 semanas, lo que nos permite a nosotros, ¿no es cierto?, realizar ciertos exámenes, por ejemplo, realizar una valoración integral, ¿sí?, determinar factores de riesgo que podría tener ese embarazo durante su desarrollo, ¿sí?, determinar qué acciones podemos hacer en la embarazada durante todo su trayecto. Y sobre todo, ¿sí?, viene esa educación que inicia desde ese primer control esencial, donde le educamos sobre la importancia de los controles prenatales, sobre la importancia que asista de forma periódica y sobre todo, que no tiene costo en el sistema público de salud. En otra nota informativa, por desconocimiento, los familiares o pacientes desean que los médicos les atiendan directamente en los hospitales de segundo nivel o hospitales especializados de tercer nivel, lo indica Carlos Oliva, ingeniero en biotecnología del Hospital Enrique Garcés. Agrega que lo correcto es utilizar la primera puerta de entrada, que son los centros médicos que se encargan de resolver los problemas de salud hasta en un 80%, como es el caso de las madres embarazadas, que saben utilizar los servicios que oferta el Sistema Nacional de Salud, con lo que se ha evitado en el 2017 y 2018 del 40% de fallecimientos neonatales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el primer nivel existen establecimientos que atienden partos normales sin complicación. Es responsabilidad del segundo nivel como hospital atender los casos en los que por ciertas complicaciones o por ciertas complicaciones del paciente requieren una atención más especializada, una atención de segundo nivel. Con este tipo de servicio, ¿se prevé de pronto de que ciertos neonatos fallezcan? En realidad, como se sabe, en todos los servicios médicos existe un riesgo inherente a la atención médica, existe un riesgo de mortalidad. Sin embargo, lo que se pretende con un correcto uso de los sistemas de salud y con una atención de acuerdo a la capacidad resolutiva es justamente reducir la mortalidad neonatal. Gracias a estas estrategias, por ejemplo, con respecto al 2017, en el 2018, en el Hospital Enrique Garcés hubo una reducción del 40% en la mortalidad neonatal, que es un porcentaje altísimo para hacer solamente un año de gestión. Entonces, esto da cuenta de que el uso de estas estrategias tiene buenos resultados, porque el hospital cuenta con los mismos médicos, del mismo equipamiento que tenía en el 2017. Sin embargo, aplicando estrategias de una buena calidad de atención, un uso correcto de los sistemas de salud, podemos lograr reducir la mortalidad neonatal. Bien, Juan Carlos, de esta manera estuvimos en dos hospitales de la capital, como siempre trayendo novedades y sobre todo información para aprender. Estamos aprendiendo en el programa Hablemos de Salud, Juan Carlos. Así es, amigos oyentes, si tienen alguna inquietud, por favor, al 0984-118-678, podemos compartir con ustedes alguna inquietud que tengan en vivo con los invitados de la tarde de hoy. Estamos dialogando sobre los servicios que ofrece el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. Y aquí va la pregunta de cajón, estimado doctor. El temor de unos papitos primerizos, ¿no? Es el saber cómo interpretar el llanto de un bebé. Es algo que todos nos hemos preguntado y preocupado en algún tipo de situación. ¿Tenemos algunos tips como para poder compartir con nuestros oyentes? Sí, efectivamente. Aquí hay varias aristas que había que tocar, pero la primera arista es que no todo niño que llora es por hambre. Entonces, a veces, el hecho de que una madre le dé de lactar puede hacer que su niño crezca con obesidad, tenga un peso normal o sea desnutrido. Simplemente eso es con la consejería. En la maternidad, hace algún tiempo, tuvimos un niño con sobrepeso, alimentado exclusivamente con leche materna. Resulta que este bebé llora y llora y llora, pues, y claro, y la mamá creía que simplemente era por hambre. Entonces el bebé lactaba cada media hora, cada media hora, cada media hora. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que no solamente es la falta de alimentación, sino simplemente el hecho de amarcarlo, el hecho de que el recién nacido huela a su mamá, el hecho de sentirlo cerca, de que escuche o siente el latido de su corazón, el hecho de escuchar la voz, el hecho de regresar a ver y ver su rostro, que es una impronta para toda la vida, pues eso muchas veces conforta a todos los recién nacidos. La madre tiene un sexto sentido, tiene un oído espectacular, finísimo. La madre exactamente sabe cuándo es por hambre, cuándo es que está mojado o sucio el pañal, y la otra es cuándo sabe que tiene hambre. A la madre también, perdón que le conté, nos avisa el cuerpo cuando el niño tiene hambre, porque cuando los bebés tienen hambre, nosotros se nos empieza a regar solita la leche. Pero cuando el niño llora por gases, no se despierta la leche. Pues llora o por gases, o por pañal sucio, o por calor, también suelen llorar. Pero muy poco es que llore y quiera comer sin que el cuerpo no nos haya avisado. Así es. Siempre el cuerpo nos avisa a las mamás. Ese vínculo madre-hijo que se forma desde el momento en que nace, a través de dos técnicas bastante importantes, el apego precoz y la lactancia en la primera hora, hace que ese vínculo sea cada vez más fuerte e indestructible. Entonces, los dos, el hecho de solamente verse, ya es una como una conexión telepática que les aferra cada vez más, y el recién nacido siente su conformidad solamente el hecho de sentir el aroma y el calor de la madre. Uh-huh. Datos muy importantes. Berito, Jimenita, ¿cómo manejaron ustedes el tema de la lactancia materna con sus hijos? La verdad, yo tenía muy poquísima leche con mis cuatro hijos que tengo. He tenido muy poca leche, pero yo digo que es la satisfacción más bella del mundo. Uno se siente tan cercano al hijo, en la miradita que le toquen. Yo creo que la sensación más linda, aparte de la sensación de cuando está en el vientre, cuando se mueve, aunque a veces es doloroso, pero también es hermoso. Pero la sensación de la lactancia es la más bella, es la que le acerca más a su hijo. Yo creo que son los momentos más íntimos entre mamá e hijo. Sí, hablar de lactancia es un tema bastante largo, pero es un tema súper apasionante. A mí me encanta hablar de lactancia. Tuve alguna formación en el Perú sobre lactancia, pues sí, es maravilloso. Pero muchas veces la madre desconoce algunas cositas. Desconoce algunas cosas y creemos que el hecho de ser una madre moderna significa que tengo que complementarle con fórmula, y que la madre antigua es aquella que se queda solamente dándole su pecho. Incluso nuestra sociedad hace que lo vea un poco extraño a la madre que le da de lactar. Pero hay que tomar en cuenta las cosas beneficiosas y maravillosas que tiene. Lo hablo por experiencia personal, tengo dos maravillosos hijos. El uno se llama Sebastián y el otro se llama Nicolás, que le decimos del pichón y que ahorita me han de estar escuchando. Pues les envío un abrazo enorme. Pues al momento en que nacen ellos, el hecho de que el recién nacido reciba una gotita de leche es como una vacuna. Es algo impresionante la cantidad de células que recibe de defensas. Hay que tomar en cuenta que la lactancia materna disminuye 7 veces el riesgo de alergias, 7 veces el riesgo de gastroenteritis, de otitis medias, de un montón de enfermedades, sobre todo las enfermedades a largo tiempo. Por eso es bastante importante. Ahora, que nosotros vivimos lleno de mitos, sí es cierto. Entonces la madre que da de lactar, pues viene toda su familia y lo primero que hacen es dar sus consejos. Y muchas veces son mitos que a veces ya hay que tratar de erradicarlos. Como por ejemplo, si me permiten darles solamente un par de ejemplos. El primer ejemplo quiere decir que cuidado le dé el aire en la espalda a la madre, porque la madre en tremendo sol está con una chompa, está con su cobijita para que no se enfríe. Pero al parecer eso no está demostrado científicamente. Entonces la madre, el hecho de que tenga que arroparse para que no se enfríe la leche es falso. De que está haciendo un calor tremendo aquí, como nos caracteriza ahorita en Quito, y la madre está sudando, y que cuidado, tome un vasito de agua frío porque eso le seca la leche, también es falso. De que la madre come, ingiere algún alimento que distiende su abdomen, lo llena de gases, y que sus gases se transfieren a través de la leche, también es falso. Sí, y el otro es que la madre pasó triste, pasó llorando, y ojo, no, cuidado que esa tristeza y esa, de pronto esa ironía le pasa a través de la leche, y eso hace que de pronto el recién nacido no tolere de mejor forma. Sí, eso es uno de los mitos, ¿no? Pero algo usted me quería preguntar. Sí, sí, justamente eso le iba a preguntar, que dicen que el estado de ánimo de la mamá depende mucho también para la leche, eso le quería preguntar. Y también dicen que cuando la mamá no come a la hora que es, le da cólico de gases al bebé. Bueno, eso querríamos decir lo que no es así, ¿no? Pero la primera es que si el recién nacido lo percibe, si es que la mamá está triste o está contenta, pues sí es cierto. Porque intraútero el bebé estuvo ahí cerca al lado de una arteria grandota que se llama aorta, entonces siente el latido. Al momento que el recién nacido se apega al pecho a succionar, pues siente el latido del corazón. Y este dice, este corazón yo lo sé. Entonces él sabe perfectamente cuándo está triste y cuándo está contenta. Realmente sí es fascinante, nos quedaríamos horas y horas hablando de lactancia porque es un tema súper lindo. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? ¿Por qué se da el caso de que no se tiene leche? Se tiene, por ejemplo, yo tenía muy poquísima leche, y me tocaba realmente complementarle con leche de tarro, porque mis hijos, al menos mi última niña ya nació prematura, también nació de 34 semanas, y salió con un peso de 2000, pero luego ella, en lugar de coger peso, más bien bajó de peso, y me dijo que no está comiendo suficiente, que no tengo leche, que tengo que aumentarle con el suplemento alimenticio. Aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante, es la consejería. Entonces, si es que nosotros les asesoramos mal de pronto a una madre, va a tener muchas dificultades en la alimentación. Fisiológicamente está determinado que para que empiece a producir buena cantidad de leche, actúan dos hormonas, una hormona que se llama prolactina y la otra que se llama oxitocina. La prolactina, su ciclo circadiano es en la noche. Entonces la prolactina se empieza a producir más en la noche. Y nosotros muchas veces cometemos el error de decirle, darle fórmula en la noche para que duerma todita la noche. Pero sin embargo, el bebé tiene que succionar por lo menos dos o tres veces en la noche para que la madre tenga muy buena producción de prolactina y siga produciendo más leche. Y la otra es la oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor, la hormona del enamoramiento. Esta oxitocina ayuda a la eyección de la leche. Ahora, ¿cuándo estas hormonas no se activan? Cuando la madre está en estrés, cuando está preocupada, sus múltiples actividades, no tiene tiempo, y hay que tomar en cuenta que una madre, una depresión, mientras la madre, para que produzca más leche, debe haber un requisito, que el bebé saque la leche, que le succione toda la leche. A veces decimos las agüitas son buenas, pero las agüitas son buenas siempre y cuando el bebé primero lacte y vacíe el pecho. Nos quedamos cortísimos, doctor, por favor, le comprometemos a continuar este programa. Un programa completo, hablemos de lactancia materna, muy importante. Estimado doctor Navas, muy agradecido por estar acá y compartir con nosotros en el programa Hablemos de Salud. ¿Cuál es su comentario final, estimado doctor, y por supuesto su despedida? Bueno, primeramente agradecerles a ustedes y a la radio, a la Casa de la Cultura. Estos programas yo pienso que educan a nuestra gente y bien nos hacen a las instituciones de salud. Decirles pues que toda mujer que se embaraza debe tener un control prenatal adecuado, oportuno. El control periódico, que nosotros decimos los médicos, depende de los grados de estrés o de complejidad que puede tener ese embarazo. Entonces, a mayor riesgo vamos a tener una mayor periodicidad. Y eso la paciente debe entender. Cuando el médico le dice tiene que venir de aquí en 15 días, de aquí en una semana, de aquí en un mes, eso tiene que cumplirse. Entonces hagamos bien el control prenatal, que lo hace el primer nivel, para evitar que el segundo y tercer nivel se colapse. Así es, doctor, muy agradecido. De igual manera, la señora María Ursulina Díaz Jumbo, quedamos pendientes el responder sus dos muy buenas inquietudes que nos hizo mediante el Facebook Live. De igual manera, doctor Alonso Herrera, muy agradecido por su presencia aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación, pues contento de haber participado en este panel. Espero que hayamos podido aportar en algo para de pronto satisfacer un poco sus inquietudes. Nuevamente muchas gracias a la invitación, un saludo a toda mi familia que me está escuchando, a mi esposa y a mis dos hijitos. Bien, y también estamos con la gran final, la opinión del programa de Berito. Y la finalísima, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Realmente estos temas son muy importantes a las mujeres. Siempre nos ha intrigado muchos temas de la lactancia, muchos temas de la maternidad. Gracias por la invitación. Dios les pague. Que Dios les bendiga a todos. Que la maternidad se vaya para arriba como siempre con toda la gente. Muchas gracias. Bien, y también la despedida de Jimenita. Muchísimas gracias, muy agradecidas las hermanas Sicho de haber estado este espacio con ustedes, gracias por la invitación y pues cuando deseen estaremos nuevamente aquí. Muchísimas gracias y que la gente escuche el último éxito de las hermanas Sicho, Amor Ingrato. Bien, entonces nos estamos despidiendo y el último tema musical es El Pasillo del Aguacate, así es que con las hermanas Sicho, Verónica y Jimena, El Aguacate y que viva Ecuador. ¡Viva! ¡Viva! Compartimos este tema y lo estamos preparando ya para ustedes. Antes de la finalísima, amigos oyentes, el agradecimiento a ustedes por su fiel sintonía. Hablemos de salud. Siempre complace los temas que ustedes nos pueden indicar en redes sociales. Ministerio de Salud de Ecuador, para quienes gustan de alguna inquietud que tengan con nosotros. Y también en base a Twitter, @salud_s. Es el producto que nosotros podemos indicar, Ricardo. Sí, así es, Juan Carlos, que nos estamos despidiendo, ¿no es cierto?, en esta tarde ya para terminar, mientras ahí nos pone. Uh-huh. Así es, amigos, mientras preparamos, fue un gusto el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo, orientando a nuestra salud. Amigos, buenas tardes, permiso. Siempre preocupados por su salud, usted tiene una cita con nosotros el próximo programa. Y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud_c. Cuídense, amigos, un abrazo, hasta pronto. Todos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.